canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Desde la frontera, señales de humo. Siempre será canción nueva. Sigo leyendo noticias, ahora estas del País. Las limpiadoras de los colegios públicos de Sevilla acampan en el centro de la ciudad en contra de la privatización de su servicio. Las empleadas municipales llevan meses reclamando que se pare el plan del ayuntamiento. No hemos opositado para acabar en una empresa privada. Ahora esta. Andalucía acelera su espiral privatizadora con 34 nuevos títulos a tres universidades privadas. Y esta desde Ustea. En concreto, los presupuestos educativos para este 2026 contemplan una subida de 38 millones de euros para la enseñanza concertada, que logra así ascender hasta los 1.101 millones de euros, en lo que a montante económico recibido desde el erario público andaluz se refiere, como han denunciado estos días el sindicato Ustea. Que sí, Félix. Es que te quedas sin respiración con estas noticias, ¿eh? Que todos los flancos están atosigando a la educación pública en todos los niveles y sigue la tónica de los servicios públicos. Así que, claro, hoy hablaremos nuevamente de educación pública y de calidad. Es gratuita, inclusiva y laica, que garantiza además los derechos a la educación de todos sin exclusión de clase, etnia o sexo. Bueno, Gonzalo, la verdad que te has salido de carrerilla y poco que sumar a lo que has dicho, así que nada, perfecto. Seguimos la senda de las privatizaciones como objeto de denuncia de señales de humo en este inicio de año y seguimos haciéndolo porque el futuro, si es público, es de todos. Qué bonito. Vamos a recordarle a nuestra audiencia que hemos estado muy centrados últimamente en todos esos procesos privatizadores que amenazan nuestra santidad, iba a decir. Bueno, nuestra sanidad. La sanidad es santa, ¿sabes? Sí, nosotros. Sí, sí. Nuestra frontera, la solidaridad incluso, ¿no? Todo se privatiza y nosotros no queremos quedarnos callados. Así que si te interesa todo esto, bueno, puedes rebuscar en nuestros últimos programas, en el podcast del Salto Radio, de Hispanidad Radio, y ver todos esos programas que hemos dedicado a la privatización. Pues vamos a ello en directo desde un estudio de la emisora comunitaria Hispanidad Radio en la barriada del mismo nombre de Huelva y en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía, Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva y en el Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó ya. Y ahora damos un repaso a la actualidad de la mano de Gonzalo, o más bien dejamos que la actualidad nos dé un repaso a nosotros, ciudadanitos indefensos la mayoría de las veces ante el guión que nos mandan cada mañana. Posiblemente esa sea la lucha más importante que tenemos desde estas ondas de radio, volver a convencernos de que hay alguna posibilidad de transformar la realidad, por mucho que nos cueste creerlo. ¿Nos ayudas con todo esto, Gonzalo? Bueno, lo intento, por lo menos lo intento. Aunque te adelanto que los titulares que traigo para empezar no ayudan, bueno, mucho. Pongo la carga en tus hombros, ¿sabes? Te lanzo la pelota. Un repaso rápido a los titulares más gruesos y luego ya un par de noticias para comentar, si os parece. Primero, lo del caso Epstein, absolutamente vomitivo, ya no sabe uno qué adjetivos ponerle a esto, ¿no? Sobre todo por lo anchas que tenemos las tragaderas, al final nos vamos tragando todo esto y parece que no pasa nada, ¿no? El nivel de depravación, de impunidad, de lo peor del ser humano en unos archivos que implican además a todos esos ricachones que salen por la tele, que, bueno, a toda esa gente casposa, presidentes, príncipes, magnates, en fin, ahí parece que está todo el mundo, ¿no? Otra cosa, Donald Trump es un niñato abusón y malcriado. No sé si habéis escuchado su discurso del Estado de la Unión. Parece de risa, ¿no? Es un rosario de disparate, un tipo ridículo que anda mangoneando este mundo nuestro porque es el presidente de los Estados Unidos. Y ya más cerquita, lo del 23F, que cada vez vamos sabiendo más cosas. Lo de la memoria histórica, ahí te lo vas a tener que currar, Félix. Hombre, la verdad es que esto es una reclamación que se lleva mucho tiempo, ¿sabes?, pidiendo, y yo no sé, a lo mejor se sabe y se descubre, sí, finalmente. Sí, nos van dando así un poquito cada... No sé cada... quién fue el que ordenó el golpe de Estado, no sé, yo creo que hay indicios, pero bueno. O el que lo paró, o es lo mismo. O el que se quiso hacer héroe. Bueno, bueno, documento a documento. Lo que cada vez está más claro es que el franquismo consiguió sobrevivir a la muerte de Franco. Estaba en todo eso, ¿no? Estaba en todo ese tejido, en toda esa... en todo ese mangoneo, y de alguna manera creo que podemos decir que monitorizó la transición, ¿no? Iba decidiendo qué es lo que se hacía y lo que no se hacía, y bueno, ese golpe de Estado fue un último cabreo o un penúltimo cabreo de que no le iba gustando lo que estaba pasando, en fin, de aquellos polos. No nos gustaba lo que estaba pasando la transición y mandamos para casita a la gente, exactamente, ¿no? Bueno. Un aviso a navegante. De aquellos polvos. Bueno, y ahora vamos con una noticia de esas que deja todo esto de la política en un lugar muy extraño. A ver si soy capaz de explicarme. Es sobre esta cuestión de la resolución que el Parlamento Europeo ha aprobado en estos días. Una resolución en la que urge a incluir el consentimiento, el solo sí es sí, en la definición de violación en toda Europa. Bueno, la medida ha sido respaldada por la mayoría de los grupos políticos, incluido el PP. De la ultraderecha no hablamos porque obviamente ha votado en contra, pero el PP, ese mismo PP que recordemos criminalizó a Irene Montero con toda esta cuestión, que la acusó de dejar en la calle a violadores, ese mismo PP ahora en Europa vota a favor, porque no se puede votar más que a favor en esta cuestión, ¿no? Pero claro, exceptuando los malnacidos de la ultraderecha, los que entonces no estuvieron a favor porque interesaba más el conflicto y la criminalización del adversario, hoy votan a favor. Bueno, ese por eso decía que me cuesta explicarme con esto, pero este es el tipo de política que al final se usa para dinamitar la convivencia. No porque no me crea lo que estaba pasando, que me lo creía entonces, entiendo, igual que me lo creo ahora, pero como interesaba generar conflicto, pues allá que voy metiendo cizaña, ¿no? Y voy dinamitando, debilitando la convivencia. Yo creo que más bien lo que menos interesa es lo que se vota, si no es cuándo votar, a favor o en contra, depende de lo que me interese. A lo mejor en España interesaba ir en contra del gobierno, propusiera lo que propusiera, y en Europa, bueno, aquí interesa... No solo lo hace el PP, pero bueno, en este caso es una cosa muy obvia, donde el sí es sí resulta que en España era malo o malísimo, y en Europa, pues, lo tengo que votar a favor porque, bueno, todavía queda mal en la foto. Yo creo que iba a traer lo de los Therian, esto que es lo más preocupante que hay ahora mismo. Eso es lo que más te preocupa, sí, la verdad es que sí, todo lo que he visto en esto queda en un segundo plano, ¿sabes? No te van a morder. Mira, por último, un breve paseo por Latinoamérica. Hemos estado escuchando estos días noticias sobre México y cómo la muerte de un narco ha dejado entrever pues esa escalofriante militarización que hemos visto, ¿no? Estos grupos paramilitares que parecía un ejército, un super ejército, ¿no? Está claro, al final, que la inestabilidad en la zona es muy conveniente para poder controlar y mangonear desde su vecino de arriba, pero bueno, también desde otros países. Lo mismo que en Venezuela, lo mismo que en Cuba, país del que pronto haremos un programa, Paraguay, Chile, Argentina, al final se repite el mismo patrón, ¿no? La situación de cada país en el sur global tiene una lectura paralela en los negocios que desde los países del norte hacen allí, sea droga, sea petróleo, sea soja, lo que sea, ¿no? Es el mercado amigo, como decía el ministro. Ahí andamos. Bueno, no sé, Donald Trump ya ha amenazado un poco a México de que puede que lo invadan, ¿eh? Como sí, se manejan con el narcotráfico, tiene que tener cuidado. Por eso digo que es mucho más fácil invadir un país que está desestabilizado, que está polarizado. Pero bueno, ya está el cherry del mundo para poner orden. Bueno, y no sé, Gonzalo, así nos deja, no sé, un poco de esperanza, te había pedido al principio. Querías tu esperanza, ¿no? Yo que siempre, ¿no? Bueno, si quieres comentamos muy cortito ya, por cerrar, ese esfuerzo por aunar las candidaturas de izquierda de cara a las elecciones. No sabemos cómo acabará la cosa, porque sabemos cómo se entra, pero no cómo se sale, está la cosa complicada. Pero bueno, a ver si en una de estas acertamos o aciertan y son capaces de presentar algo de unidad frente al crecimiento de la ultraderecha o de los populismos, ¿no?, que están cada vez acortando más distancia. Bueno, pues una de las primeras propuestas musicales de Aurora es El Señor Matanza, de Mano Negra. Bueno, hoy, ya lo hemos dicho, hablaremos de educación pública y empezamos haciéndolo de uno de los peldaños que más están sufriendo el embate privatizador en esta época, ¿no? La universidad. Parece que desde la izquierda política se sigue haciendo bandera de la educación pública, pero, por desgracia, del declive que está se ha producido de la mano de todos los gobiernos durante los últimos años. Pues sí, además muchos de los políticos que defienden con ahínco la escuela pública cursan y matriculan a sus hijos en centros privados, es algo raro, pero es innegable que sin educación pública este país no sería lo mismo, ha sido clave para la igualdad de oportunidades y para fomentar la reducción de la pobreza. Sin embargo, las opciones como la concertada, que nacieron como red subsidiaria para cubrir carencias de la pública, van ganando espacio y, para colmo, lo privado sigue siendo privilegiado para el caso de la educación superior. Bueno, pareciera que estamos hablando de la Comunidad de Madrid, desde hace muchos años ya sabemos que su gobierno está empeñado en reducir, en minimizar y en ridiculizar incluso la pública y aupar la privada en ese falso empeño liberalizador que también afecta, como ya hemos hablado en programas anteriores, bueno, pues a la sanidad o a los servicios sociales. Pero no te creas, Gonzalo, que es verdad que vemos esa carita de Ayuso que nadie sabe interpretar y te planteas que querrá privatizar ahora, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene la exclusiva. Aquí en Andalucía, donde se supone que tenemos en el gobierno a la ala blanda del PP, también se cuecen habas. Escucha lo que te traigo. Esta mañana ha tenido lugar la continuación de la sesión plenaria iniciada este miércoles. La educación ha sido la gran protagonista, con el debate de totalidad del proyecto de ley de reconocimiento de dos nuevas universidades privadas en Andalucía. El Grupo Popular comenzaba la sesión plenaria de este jueves. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez, ha defendido la implantación de la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Europea de Andalucía. El consejero afirma que se trata de una gran oportunidad para complementar la oferta formativa universitaria en Andalucía. Por otro lado, el Grupo Parlamentario por Andalucía ha presentado una enmienda a la totalidad de la ley. Denuncia que estas dos nuevas universidades no cumplen los requisitos ni alcanzan los estándares de calidad adecuados para pertenecer al sistema universitario andaluz. La diputada Esperanza Gómez afirma que se trata de una academia para unos pocos con una oferta de grados que ya están presentes en la mayoría de universidades públicas andaluzas. Esto que hemos escuchado es parte de la crónica que nuestros compañeros de los informativos de Onda Local Andalucía hicieron sobre la sesión del Parlamento Andaluz, en la que se debatía sobre el proyecto de ley de reconocimiento de dos nuevas universidades privadas en Andalucía. Bueno, pero el tema no queda ahí, porque hace muy poco, el pasado 11 de febrero, el Parlamento Andaluz aprobaba su nueva ley de universidad, la LUPA. Porque es chiquitita, ¿no? No solo con el voto en contra de todos los partidos de la oposición, sino incluso teniendo en contra a todos los rectores de las universidades públicas andaluzas. Para hablar de todo esto, tenemos con nosotros a Germán Luque Caballero. Él es profesor sustituto en la Universidad de Sevilla, concretamente en la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica, y pertenece a la Asamblea del PSI, de los profesores sustitutos, ¿no?, de la Universidad de Sevilla. Hola, buenas tardes, Germán, y muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Germán. Pues nada, Germán, suponemos que estarás muy interesado en explicarnos cómo os afecta directamente a los profesores sustitutos la aprobación de esta ley, pero antes, bueno, quisiéramos que nos explicaras primero cuál es el panorama de las privatizaciones que puede observarse a día de hoy cuando todavía no se ha activado la lupa. Bueno, el proceso de privatización en las universidades en Andalucía pues viene sucediendo en los últimos años de mano de las políticas del gobierno del Partido Popular. Prueba de ello ha sido la aprobación de nuevas universidades privadas de la noche a la mañana con dudosos estándares de calidad, algunas de ellas incluso abriendo las puertas primero a mitad de curso y sin licencia, y arreglando la licencia después con el curso ya empezado, ¿no? Para mí es muy llamativo la grabación que ustedes han puesto al inicio de la entrevista, sí, porque se escucha que el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla aprovecha su cargo para hacerle publicidad gratuita a empresas privadas que buscan lucrarse con el negocio de la universidad. Mira, yo puedo respetar que exista una universidad privada, pero si tiene que hacerse publicidad, que sea por su cuenta, ¿no? ¿Qué interés puede tener el presidente de la Junta de Andalucía en hacerle publicidad a una empresa? A esto añado que a principio de curso, de manera sorprendente, vimos como la Agencia de Calidad de las Universidades Andaluzas concedió la licencia para nuevos grados en inteligencia artificial y biotecnología. Se lo concedió la autorización a estos nuevos grados en universidades privadas y no lo concedió a la Universidad de Granada, que es una de las primeras en España según muchísimos rankings internacionales, ¿no? Entonces no se extiende como una institución con tanto prestigio, tanta experiencia como la Universidad de Granada. Creo que también se lo denegaron a la Universidad de Jaén. No obtienen la licencia para hacer estos nuevos estudios y sí lo obtienen las universidades privadas. Claro, por lo que nos dice, no es solamente que se esté aupando a la universidad privada, ¿no?, sino que se zancadillea la pública, ¿no?, que estamos claramente en un proceso de privatización, pero de desigualdad, o sea, de modificación de las reglas del juego en contra de la pública, ¿no? Efectivamente, claro. Entendemos que esto se trata de una estrategia, primero, de acorralar a la universidad pública. Venimos estando sometidos a una asfixia financiera con recortes de presupuesto que afectan al capítulo de personal, a la contratación de profesorado. El máximo exponente de esto ha sido la Universidad de Málaga, a la cual la Junta de Andalucía la ha obligado a firmar un rescate donde se compromete la Junta de Andalucía a asumir ciertas deudas a cambio de no contratar personal. Oye, allí lleva sin salir una sola plaza de profesorado desde el 2023. Todo esto pues va mermando en la calidad de la educación, acaba pasando que hay alumnos que están sin profesor, acaba pasando que ahí se están reconcentrando los grupos pequeños en grupos más grandes y la atención es menor, y cuando la gente vea que tiene pocas posibilidades de progresar en su estudio o de obtener una educación de calidad en la pública, pues van a pensar que su único remedio va a ser tirar para las privadas. Pero claro, eso va a ser para quien se lo pueda permitir. Sí, además que los propios rectores de las universidades públicas están mostrando ese rechazo, ¿no?, a esta ley, ¿no?, y sindicatos como usted han denunciado que esos retrocesos democráticos en la estructura de gobierno de las universidades. ¿En qué consiste exactamente esos retrocesos que están denunciando? Pues sí, es lo que ustedes han dicho, es una estrategia de primero asfixiar a la pública y ahora allanar el camino a la privada. La lupa, ¿qué es lo que plantea? Pues que las universidades públicas ahora tengan que buscarse el 25% de la financiación por recursos que se lo busquen las universidades en sí, privados, con lo cual profundizan la asfixia financiera. Para las universidades privadas les abre la puerta de entrar en el Consejo Andaluz de Universidades y sentarse en pie de igualdad con las universidades públicas. Contiene también el acceso de las universidades privadas a infraestructuras que estén en las universidades públicas. Y entonces pues pensamos que por todo esto va avanzando en este modelo de privatización. A esto hay que sumarle que en el anterior decreto de universidades de la Junta de Andalucía teníamos garantizado en el decreto que el alumnado de las universidades tienen gratuitos el mismo número de créditos que aprueban del curso anterior. Esto ha quedado fuera de la ley de universidades públicas andaluza. Entonces está en el aire si los estudiantes van a poder seguir disfrutando de estas ayudas de matrícula, y si no es así van a ver cómo se encarece lo que tengan que pagar en las universidades públicas, entre otros muchos recortes. Sí, pues sí que pinta bien la cosa. Bueno, también se denuncia que la lupa mantiene e incluso amplía la precariedad del personal docente e investigador, y bueno, ignorando la situación de figuras como el profesorado sustituto y el contratado postdoctoral. Creo que esto te afectaría a ti directamente. Bueno, pues nos gustaría que nos contara cuál es vuestra situación ante la ley y cómo quedáis tras la publicación de la misma. Mire, el profesorado sustituto venimos resistiendo en una figura de máxima precariedad, con salarios, en el caso de los contratados a tiempo parcial, que están en torno entre los 500 y 600 euros al mes, según las horas de clase que impartes a la semana. Y este modelo de contratación pensamos que es como trabajar a destajo en el campo. Has dado tantas horas de clase, así te pago. Como has recogido tantos kilos de cosecha, tanto te pago. En el caso de los contratos a tiempo completo, los salarios rondan en torno a los 1.500 euros brutos. ¿Y qué es lo que ocurre? De aquí para atrás, muchas universidades en toda España han abusado de la contratación temporal en forma de los sustitutos para encubrir necesidades que son estructurales, recortando así en gastos. Bien, pues cuando se aprueba la Ley Orgánica de Universidades por parte del Gobierno de España, pues bueno, se prevé, oye, esto hay que poner fin, porque además hay que cumplir con Europa en que no se puede estar manteniendo ninguna administración con contratos temporales, hay que hacer contratos estructurales fijos, saquen ustedes las plazas que hagan falta. Y como resulta que han tenido a sustitutos trabajando durante muchos años con esa temporalidad, pues se prevén unos planes de estabilización que son una solución de compromiso para que las personas que han sufrido ese abuso de temporalidad pues tengan una oportunidad de conseguir un trabajo estable como profesores de universidad y que toda su experiencia se siga aprovechando en las universidades públicas y no vaya a la basura. Bueno, pues ¿qué ha pasado con la lupa? Que no dice ni una sola palabra de estos planes de estabilización que siguen sin aplicarse en las universidades andaluzas, con la excepción de la Universidad de Pablo de Olavide, que los empezó a aplicar el año pasado, en una de sus modalidades. ¿Qué pasa con esto? Que si no se aplican los planes de estabilización y se sigue recortando, los contratos de sustitutos van decayendo, cada vez quedan menos, y si esperamos, llegará un momento en el que no habrá ya gente que estabilizar. Bueno, y Germán, ante esta situación, ¿cuáles son vuestras propuestas? Porque tenemos entendido que ya os habéis empezado a organizar en asambleas, ¿no?, para tener una respuesta ante esta política. ¿En qué consiste esta organización? ¿Cómo se puede participar? Pues, mire, estamos organizando asambleas de profesorado sustituto en todas las universidades públicas. Estos somos grupos de apoyo mutuo, porque ya hemos pensado que ante un sistema universitario que nos da palo entre todos los lados, pues lo que vamos a hacer es ayudarnos unos a otros y hacer escuchar nuestra voz. Entonces, hemos organizado asambleas, nos hemos estado encontrando en las universidades de Málaga, en la de Cádiz, en la de Sevilla, en la de Pablo de Olavide, en la de Almería. Ya estamos también contactando con profesores en la de Jaén. En cada uno de ellos hay asambleas que funcionan de manera autónoma y luego tenemos un espacio de coordinación de las actividades que hacemos. Estamos velando porque en este momento se están desarrollando las negociaciones del segundo convenio colectivo del PDI laboral y queremos que se acaben con los abusos de los contratos a tiempo parcial, que es como trabajar a destajo, y queremos que se acaben con los abusos de la discriminación salarial. Pedimos que a igual trabajo, igual salario, y estamos también en cada una de las universidades incidiendo también en sus políticas internas, tanto en la contratación como en la asignación de responsabilidades docentes y de investigación al profesorado sustituto para que podamos trabajar en pie de igualdad que el resto de profesorado. Pensamos que hacemos un aporte significativo a la universidad, que contribuimos a garantizar el derecho a la educación cuando hay que sustituir una plaza que queda vacante o una persona que se tiene que dar de baja y que las condiciones laborales tienen que ser dignas para que podamos dar un servicio de educación y de investigación de calidad. Bueno, Germán, pues muchas gracias. Nos presenta un panorama complicado. Ya, si quieres una última pregunta y ya con eso terminamos. No sé cómo te imaginas, porque al final esto es una cuestión de expectativas o de esperanza, no sé cómo decirlo, ¿no? De sobre el futuro, sobre lo que vaya a ir pasando. ¿Cómo te imaginas tú la situación tuya personal, no sé, a 5 o 10 años vista? ¿Crees que hay un futuro para la educación pública o se están poniendo las cosas demasiado complicadas? Pues mira, ¿qué te puedo decir de eso? Yo lo que estoy aprendiendo en estos años es que la educación pública es una trinchera de lucha, que es un valor esencial, que es un legado que recibimos de muchísimas generaciones que se dieron palos para que tuviéramos una educación pública. Es un espacio para el pensamiento libre, para el desarrollo personal, para la equidad, para pensar un mundo mejor, para luchar por causas como la de Palestina, para que se escuchen ahí la voz de todo el mundo, un espacio de inclusión, y no podemos dejarlo caer. Entonces tenemos que luchar desde todos los frentes. Es muy importante que haya unidad sindical, que haya unidad entre los profesores e investigadores que trabajamos en distintas figuras precarias. Hay que acompañar las reivindicaciones de los estudiantes, del personal técnico de administración. Y yo creo que después de tantas generaciones que ha costado luchar porque haya una universidad que sea accesible, pues esa lucha se le debemos, yo creo, que continúe tanto a las generaciones pasadas como a las futuras. Esas son mis perspectivas. Gracias por la pregunta. Bueno, pues esperemos que sea así, porque además aquí lo decimos mucho en el programa, que en este caso, como en la sanidad, la educación pública no es un andamio que se monte, que se desmonte y se vuelva a montar, ¿no? Que eso es bastante más complejo, que una vez desmontada la educación pública hay demasiados elementos y eso se tarda mucho tiempo en recomponer. Entonces esperemos que sepamos defender lo que costó tanto. Muchas gracias, Germán, y bueno, ya nos volveremos a escuchar seguramente. Muchas gracias a ustedes por darme la posibilidad de estar aquí y dar altavoz a estas reivindicaciones. Y nada, un placer. Esperemos estar de por aquí de nuevo pronto. Un abrazo fuerte. Mucho ánimo. Un abrazo, gracias. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad. Todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura. Todos son iguales ante la ley. Desde la frontera, señales de humo. Hecho de vivir en... En Informe para Costa Rica, el niño de Elche utiliza el formato de informe para describir una realidad donde lo público se va diluyendo y todo comienza a gestionarse bajo lógicas de mercado. La canción sugiere la venta o externalización de lo común, servicios, recursos, derecho, hacer negocio con lo que antes era un derecho. La transformación de los ciudadanos en clientes o consumidores. Convertir derechos en cosas que compras. Y la pérdida de soberanía colectiva frente a intereses económicos. Que el dinero pese más que las personas, que las decisiones las tomen las empresas y no la gente. Policía, política y salas de tortura. Y la plaza y los parques sean lugares inseguros. Lugares inseguros, pasear entre árboles y flores. Y en la cafetería sea necesario hablar en voz baja, escribir los pensamientos en las paredes de los inodoros. Antes de que sea indigno ser campesino, antes de que se prohíban los jardines y los parques después de las 6 de la tarde, antes de que haya censura y te abran las cartas y las cartas no te lleguen, y haya toque de queda y prohibidas las reuniones sin permiso, los grupos calleros, los bailes y los besos. Thank you. diamante. De que una madre escriba: señor presidente, ruego decirme dónde está mi hijo detenido. Hace un mes. Antes de que tengas policía clandestina y dinero clandestino para la poli clandestina. Y no diga nada la televisión, nada la prensa y nada nadie, salvo las organizaciones que habrán nacido entonces. Antes de que no valga la pena vivir en ti. Porque se haya perdido el último rincón del mundo, donde un hombre pueda parecer un hombre, sí, mucho antes de que te desconforma, te desestresada, de que desaparezca, de que te manche, de que te ensucie, de que te pudra, de que te mierde. Quiero aprovechar para pronunciar sin sentir pena ni asco. Me estoy preguntando, Gonzalo, ¿cómo afecta todo esto no solo a nivel de universidad, sino a nivel de la primaria, la secundaria o la FP? Y me estoy acordando de una intervención del diputado provincial por Adelante Andalucía, David Domingo Fernández Calderón, ante el que se llamó decreto Imbroda. Así que nada, ¿qué os parece si, bueno, le pedimos a Javi que lo ponga y le vamos que lo busque, que seguro que lo tiene en YouTube bien preparado. Ya, si es un artista, ¿sabes? Está atento a todo. Está todo improvisado. Así que nada, que lo vaya cortando y no sé, y vamos comentando, porque era una barbaridad, recuerdo yo. Este decreto abre una expectativa para algunas familias, para un porcentaje pequeño de familias, pero alguna expectativa de que pueden alcanzar con más facilidad una plaza en una escuela concertada. Las plazas de la escuela concertada, como todo el mundo sabe, están limitadas, con lo cual eso no se va a traducir a la realidad, pero la demanda va a crecer, que es el modelo de la derecha. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que la demanda crezca, con eso de dar libertad, ahora vamos a hablar de la libertad de elección, y basándose en la demanda social, se abrirán nuevas líneas de la concertada. Y el negocio privado de la escuela, pues crecerá. Ese es el plan. Pero estamos en la primera etapa, en un decreto que ya se aplicó, en un decreto, que no va a tener grandes consecuencias, entre otras cosas, porque el 93% de las familias colocan a su hijo en el primer centro de su elección, 93, que llega hasta el 97 con la segunda elección. Y Imbroda entiende que hay que darle libertad de elección a las familias, que convoque una consulta popular, porque es un tema capital, el de la educación y el de la inscripción de centro. Si Imbroda cree que esto se trata de una cuestión de libertad, que convoque una consulta y que las familias elijan si dotar a los centros de recursos, si bajar la ratio, si ofrecer más calidad a la educación pública y mantener el sistema de asignación de centros o ir a la concertada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado durante la última década? Que las escuelas concertadas privadas han aumentado un 25% su financiación, mientras que la escuela pública solo le ha hecho un 1%. Es decir, se le ha puesto las banderillas a la escuela pública, que cada vez está más maltrecha. Llegados a este punto, se las echa a pelear. Y se las echa a pelear estando la escuela pública en inferioridad de condiciones. Y se crea un clima proclive a que en poco tiempo la demanda social sea que haya más escuela concertada, y bajo ese paraguas pues se abrirán nuevas líneas y se suprimirán líneas de la pública. Colorín colorado, el mismo cuento. Corta, Javi. Es como la estrategia con la sanidad, ¿no? Es la misma estrategia, no sé. Yo creo que la Imbroda no ha descubierto, ¿sabes?, nada nuevo en el proceso privatizador, ¿no? Que es un poco hacer lo que hace la sanidad. Degradamos la sanidad pública para que la gente se saque un seguro privado y se lo pague, ¿sabes? Y así vamos quitándole esa... En nombre de la libertad, ¿no? De la libertad de elección, ¿sabes? Eso no suena mucho lo de la libertad. A mí lo que me llama la atención siempre con estos procesos privatizadores es la, la insistencia de estos políticos que se quieren meter a gestionar lo público para desmantelarlo, ¿no? Que al final metes a, al zorro en el gallinero. Sí. Y son siempre los mismos procesos privatizadores, las mismas lógicas, ¿no? Pero es preguntarle a esta gente, vamos a ver, si tú no crees en lo público, no te metas. ¿Para qué te metes, Manolo? ¿Para qué te metes, no? Lo que pasa es que es lo clásico, ¿no? Las puertas giratorias. Yo creo que no estamos viviendo nada nuevo, ¿sabes? Esto siempre ha habido, lo enmascaramos con otras cosas, pero esta gente van a lo público, viven de lo público, hasta les interesa después vivir de lo privado, ¿no? O sea que se es la vuelta siempre de rosca, que al final ellos tienen sus propios intereses y a quién beneficiar, ¿no? Así que, curiosamente, ¿no? La empresa malagueña, ¿no? MEDAC, fundada por Paco Ávila y Reynoso, y el que sería consejero de educación de la Junta de Andalucía, curiosamente, Javier Imbro, después fue comprada por el Fondo Americano Israel KKR, que nos suena también el fondo este, ¿no? Que muchos festivales pertenecen a este fondo, se beneficia ahora de las políticas educativas de la Junta de Andalucía, ¿no? Y curiosamente, el valor de MEDA se multiplicó por 7 en los 3 años que Imbroda fue consejero, como denunciaron en su momento sindicato, como usted y CGT, ¿no? Que son muchas casualidades, ¿no? Todo redondito. Todo perfecto, haciendo caja. Es el mercado, amigo. Sí, el mercado, amigo. y también lo de siempre, ¿no? Como las clases populares, las clases obreras, caemos en esta trampa y, bueno, terminamos aplaudiendo todos estos procesos privatizadores que no nos vamos a poder permitir. Quiero decir que cuando se desmantele la educación pública, cuando se desmantele la sanidad, no nos vamos a poder permitir el acceso a la educación pública o a la sanidad o a los servicios sociales, ¿no? Es un poco... porque la masa social que está al final promoviendo o permitiendo todos estos procesos es la clase obrera, no son... No, tiramos piedra a nuestro propio tejado, sí, sí. Y no nos damos cuenta, encima aplaudimos, sí. Un poco desastre. Que devolverán sus libertades al pueblo hermano. Mantener viva la memoria, mantener... Pues nada, Gonzalo, en este mes en el que me ha dado por las efemérides y que de paso viene muy a colación con el tema de hoy, el 8 de febrero se cumplieron 123 años de la primera universidad popular en España. Ese mundo está creciendo. Supongo que sabes lo que eran. Así sí, que... a ver si sí, tú lo que sabes, no sé. Te he puesto ahí, digo, supongo que sabes, ¿no? Lo que son las universidades populares, digo, tú eres un tío estudioso, Gonzalo. Ah, eso me lo estaba poniendo aquí en el guión tú, así, claro, como así, una trampa. Como, ¿no?, una trampa, ¿sabes? Bueno, te explico. Las universidades populares tienen su raíz en el movimiento de educación popular del siglo XIX en Europa, que surgió como respuesta a la necesidad de proporcionar educación a las clases trabajadoras, que hasta entonces no tenían acceso a instituciones educativas formales. La primera universidad popular fue fundada en Dinamarca en 1844 por el teólogo y político Nicolás Grundtvig. Creo que tengo un vídeo con esa marca, tenía yo antiguamente. Y se centraban en proporcionar una educación práctica y relevante para la vida cotidiana, que incluía temas como literatura, historia, matemáticas y ciencias naturales, ¿no? ¿Y esto cómo llega todo esto a España? Pues en España pues se suma a este movimiento en 1901, apoyado por reconocidos intelectuales de la época, Vicente Blasco Ibáñez, Antonio Machado, Venceslao Fernández Flórez, María de Maeztu, Margarita Nelken o Miguel Hernández, e inspirada en la institución libre de enseñanza. Decías que hace 123 años, dijiste, ¿no? Nació, sí, la primera universidad popular en España. ¿Y cuál fue esa universidad? Pues la Universidad Popular de Valencia, que fue fundada... ¿Sabes que iba a ser la de Huelva? No, no, no, no quedaría la breva. Pues en Valencia, y fue fundada en 1903 por iniciativa de Vicente Blasco Ibáñez a través de su partido Fusión Republicana. El 8 de febrero se celebró en la calle Libreros, asistiendo, según la crónica del periódico El Pueblo, cerca de 2.000 personas que llenaban el salón de acto y se extendían por toda la calle. Los periódicos de todo el Estado español difundieron la noticia de la apertura. Blasco Ibáñez pretendía difundir principalmente entre la clase trabajadora la cultura, la libertad de pensamiento, el laicismo, el racionalismo, el progresismo y la ciencia frente al dogma. Todo ello de manera gratuita y con una importante presencia de las mujeres. ¿Y cuál fue su trayectoria desde esa inauguración en 1903? Pues desde su inauguración hasta el curso 1931-32 la actividad de la Universidad Popular fue intermitente, con periodos de gran actividad y otra de descenso de la frecuencia de conferencias, pero se mantenía viva. Fue a partir precisamente de ese curso cuando la Universidad Popular fue cambiando, no tanto su enfoque general, sino a quién iba dirigida, ahora estrictamente al proletariado y con clases impartidas por los estudiantes universitarios, siendo este su periodo de mayor efervescencia. A pesar de todas las dificultades sobrevenidas en la guerra, pues la actividad de la Universidad Popular se mantuvo como se pudo. Pero con el fin de la guerra, bueno, vino el largo franquismo y una etapa enorme de silencio hasta que llegó 1979, después de las primeras elecciones municipales de la democracia y el retorno del exilio y la migración, se funda la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, primera de un proceso de fundaciones que desembocará en la creación, en 1981, de la Federación Española de Universidades Populares. Y para terminar, Gonzalo, después de todo este parrafazo, que lo que estamos desmontando es una cosa consolera, ¿no? Exactamente, ¿sabes? No sé, las universidades populares siguen vigentes de un proceso municipal, pero bueno, tienen su espíritu en la de Blasco Ibáñez. Y quería terminar, bueno, para acabar con unas frases de Blasco Ibáñez que publicó en El Pueblo en enero de 1903, ¿no? Y vamos. Lo quería que lo leyéramos juntos. Un terreno nuevo donde todos y todas puedan entrar, donde se presente la enseñanza con ropajes de fiesta y se sirva la ciencia como una diversión. La Universidad Popular será todas las noches algo así como un teatro libre y gratuito de la enseñanza. Una universidad popular interclasista, porque en España no solo hay que ilustrar al obrero, la chaqueta y aún el chaqué ocultan por lo general un ignorante igual o mayor del que el viste blusa. El industrial y el comerciante no leen y solo de oídas llegan a enterarse como de un eco remoto de los progresos que realiza el pensamiento humano. El alto del valle viven zorros, viven bestias. Pero aquel cervatillo andaba buscando, andaba perdido. ¿Qué será de su suerte? ¿Qué será de la mía? Él me dijo gritando en plena despedida. Voy camino al camino, no hay parada, no hay destino. Siempre que haya que comer, se harán caminos al recorrer. Y ese cervatillo que me ha cruzado por la carretera, con su morro fino y cuerpo ágil hacia el mar brincando va. ¿Qué es lo que cabe pensar? Alma que va a ningún lugar. ¿Quieres crecer y vagar? En lo alto del valle viven zorros, viven bestias. andaba buscando y andaba perdido. ¿Qué será de su suerte? ¿Qué será de la mía? Él me dijo gritando en plena despedida. Voy camino al camino, no hay parada, no hay destino. Siempre que haya que comer, se harán caminos al recorrer. Y ese cervatillo que me he cruzado por la carretera, con su morro fino y cuerpo ágil hacia el mar brincando va. ¿Qué es lo que cabe pensar? Y alma que va a ningún lugar. Querer crecer y vagar como alma. Muy buena selección musical, ¿no, Aurora? La que nos has traído a este programa, ¿no? Gracias. Me alegra que te haya gustado. Está muy interesante. Espero que le haya gustado también a los oyentes. Bueno, pues terminamos este programa que además cierra una serie sobre la privatización de la vida. No olvidemos que la defensa de una sanidad pública, de una educación pública, de unos servicios sociales, todo eso hay que defenderlo antes de que lo desmantelen. Porque tumbarlo es relativamente fácil, pero volver a ponerlo en marcha es costoso y complicado. Se moja y se transforma en barro. Sí, tienes razón, Félix, sobre todo porque esta privatización va acompañada de la construcción en paralelo de una sanidad privada, una educación privada, unos servicios sociales privados. Y esto ocupa un espacio no solo físico, sino también de mentalidad. La clase obrera ya está haciéndose seguros privados, planes de pensiones, manda a sus hijos y a sus hijas a universidades privadas y hace este tipo de cosas que no podrá permitirse de ningún modo, como decía antes también el compañero, si desaparece del todo la cobertura pública. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Si nos escuchas en directo, esperamos que te haya despertado el interés y con estos mensajes nos despedimos. No olvides que te esperamos el próximo miércoles aquí en directo en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, o en Uniradio, en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Y si nos estás escuchando por el podcast, os invitamos a colaborar con nosotros, con nosotras, en la difusión para que estos mensajes lleguen a cuantas más personas mejor. Y sabéis que podéis encontrar en el podcast de Hispanidad Radio nuestro contenido de esta temporada y de las anteriores. También en el podcast del Salto Radio. Y os recomendamos que nos encantaría recibir tus opiniones, tus comentarios, bien en el correo de un modo... Uy, me vais a tener que ayudar. humodosorillas@gmail.com o bien a través de las redes sociales. Ea, se me van yendo todo. Buena semana, semana. Me tenéis que avisar. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte. Na, na, na, na.